Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos, editor de los programas, ya estamos listos para disfrutar de una hora de buen rock con diferentes estilos y bandas que poco a poco vamos a ir escuchando en el programa de hoy. Antes de iniciar, les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen conveniente, para programar música, para, por ejemplo, proponer bandas para los especiales, para que agreguemos o para que saquemos una sección, o si tienes un grupo y quieres que te programemos, no hay ningún problema. Nos envías una breve reseña de la banda, un tema en MP3 y listo. Así que ya lo sabes, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto por el momento. Y nosotros vamos a iniciar el programa de hoy con la sección del antes y el después. Y para esta oportunidad hemos elegido el tema Unholy. Este tema es propiedad de la banda estadounidense Kiss, quienes en 1992, ya sin maquillaje, editan su 16º álbum de estudio Revenge. Este trabajo supuso varias peculiaridades, por ejemplo, el debut del baterista Eric Singer, que sustituyó al fallecido Eric Carr, así como los regresos de Bob Ezrin como productor y del ex guitarrista Vinnie Vincent como compositor. El disco tuvo una buena recepción comercial y la mayoría de las críticas recibidas fueron positivas, calificándolo como uno de los mejores trabajos grabados por Kiss sin su formación original. El grupo dedicó Revenge a la memoria de Carr, quien sucumbió al cáncer durante su grabación. En este disco se incluye además el tema que escucharemos, Unholy, canción escrita por el cantante, bajista y líder del grupo James Simmons, junto a Vinnie Vincent, el guitarrista del grupo en cuestión. Cabe destacar que fue el primer tema de apertura en un álbum de Kiss en ser cantado por el bajista, sin contar Deus en el álbum en vivo Alive. Posteriormente, la banda estadounidense de metal alternativo Black Veil Brides, fundada en el año 2006 en Cincinnati, Ohio, decidió incorporar el tema en su EP del año 2002 Rebels, acompañados en esta ocasión por el gran guitarrista Zakk Wylde, quien brinda un solo muy a su estilo en el tema. Si bien su versión no difiere tanto de la original, el timbre de voz de Andy Biersack y la potencia de las guitarras remodernizan el tema. Iniciamos entonces esta edición de Paraíso Infernal con el antes y el después del tema Unholy. Primero, en la versión original de Kiss del disco Revenge de 1992 y luego el cover de Black Veil Brides de su EP del 2002, Rebels. We'll be right back. Bien, gente, seguimos adelante. Antes sí, saludamos a Radio Embrujo FM 98.9 en el dial y en su señal online a www.radioembrujofm.cl. Un saludo para todos sus auditores de la zona sur de Santiago, quienes nos escuchan los días martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario. Así que muchas gracias a todos ellos y un saludo entonces a uno de nuestros socios estratégicos, a Radio Embrujo FM. Nosotros vamos a continuar esta vez para revisar discos que fueron lanzados al mercado entre 1970 y 1980. Iniciamos con un disco propiedad de la banda de glam rock originaria de Nueva York, fundada en 1971, New York Dolls, una de las bandas que se presenta como influencia para distintos estilos como el punk rock, el rock gótico, el death rock y el glam metal. Además, ellos se caracterizaban por su excesivo maquillaje. El 10 de mayo de 1974, el grupo lanza al mercado su segundo disco de estudio titulado Too Much Too Soon. Las ventas del disco fueron escasas y solo llegó al puesto número 167 de la lista estadounidense Billboard 200. La mayoría de los críticos escribieron reseñas positivas sobre el disco, al igual que su primer trabajo. Too Much Too Soon se convirtió en un disco muy popular dentro de la escena rock y muchos críticos lo consideran uno de los discos precursores del punk rock. Al momento de producir el disco, la banda estaba compuesta por David Johansen en voz y gong, Arthur Killer Kane en el bajo, Jeru Nolan en la batería y percusión, Sylvain Sylvain en la guitarra, piano y voz, y Johnny Sanders en guitarra y voz. De este disco histórico vamos a escuchar el tema Shatterbook. Y luego seguimos con un disco que fue lanzado al mercado al año siguiente, un 18 de abril de 1975, el que lleva por título Fandango, cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense de blues rock ZZ Top. El disco cuenta con canciones en vivo en el lado A y con canciones de estudio en el lado B. Entre los temas en vivo está la versión de Jailhouse Rock de Elvis Presley y un medley llamado Backdoor Medley. Cabe señalar que las canciones en vivo fueron grabadas en el recinto The Warehouse de Nueva Orleans, mientras que las de estudio en los Robin Hood Studios de Taylor, Texas. De este disco, que recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica especializada, vamos a escuchar el tema Tush. Bien, entonces, a continuación, escuchamos un tema de cada disco que hemos presentado y que han sido lanzados al mercado entre 1970 y 1980. Primero, New York Dolls, del disco Too Much Too Soon, de 1974, el tema Shatterbug. Y luego, un disco de 1975, Fandango, de los grandes ZZ Top. De este disco clásico vamos a escuchar el tema Tush. One, two, three, four. We'll be right back. Muy buenos estos dos tremendos temas de estas tremendas bandas. Y nosotros vamos a seguir adelante en el programa de hoy de Paraíso Infernal. Antes, saludamos a otro socio estratégico, a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas. Un saludo entonces a todos los auditores de la capital, de la región de Los Lagos. Nosotros seguimos con el programa para revisar ahora algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que Alice in Chains dio a conocer un nuevo single y video de la canción The One You Know en el mes de mayo, parte del material de su nuevo disco que saldrá en los próximos meses y será el sucesor de The Devil Put Dinosaurs Here, que fue lanzado en el año 2013. Sobre el tema, el guitarrista y cantante de la agrupación Jerry Cantrell señaló en una entrevista: es realmente agresivo, tiene un riff súper agro. Estaba pensando en algo así como David Bowie cuando lo estaba escribiendo un poco, así que tiene una especie de onda Fame de metal, algo de eso. Es un muy buen agro riff y tiene el clásico coro de Alice in Chains. Según Cantrell, el próximo álbum de Alice in Chains es un buen disco. No diría que el resto del disco suene como The One You Know, pero eso es un buen indicador de lo que el resto del disco será, y que hay muchas cosas atrevidas allí, muchas cosas rockeras, muchas cosas raras y algunas cosas bonitas allí también. Mientras esperamos entonces este nuevo disco de la banda de grunge estadounidense, vamos a escuchar precisamente este adelanto, The One You Know. Y en otras informaciones, The Salvation Kingdom es el nombre del nuevo documental sobre Cliff Burton que se encuentra en YouTube. El film está narrado por la hermana del fallecido bajista, quien cuenta aspectos desconocidos de la vida del músico, pieza fundamental de Metallica. La película indaga en la infancia de Burton, sus pasatiempos y las primeras influencias musicales, acompañado con imágenes de archivo inéditas. Buena parte de los testimonios son bajistas que remarcan lo importante que fue escuchar las líneas de bajo de Burton para su formación musical. Recordemos que el bajista grabó junto a Metallica los tres primeros discos, como el Kill 'Em All de 1983, el Ride the Lightning de 1984 y el Master of Puppets de 1986, piezas que están en la historia del metal. Respecto al título del documental, fue tomado de una parte de la letra de la canción de Metallica To Live is to Die, perteneciente al disco Unjustice for All. El músico, recordemos, perdió la vida en un accidente de ómnibus durante una gira por Suecia el 27 de septiembre de 1986, y tanto los fans como sus compañeros de grupo lo recuerdan en cada show. Nosotros lo vamos a recordar con un tema de Metallica, de su primer disco, del Kill 'Em All. Esta obra, que podríamos decir también está dentro de lo que fue el inicio del thrash metal, con la canción Anesthesia Pulling Teeth, que fue escrita de hecho por el propio Burton. Entonces, luego de este segmento de noticias, escuchamos a los involucrados. Primero, Alice in Chains y su tema The One You Know, un adelanto de su nuevo disco. Y luego, uno de los pioneros del thrash metal, Metallica, y su tema Anesthesia Pulling Teeth, de su disco editado en 1983, Kill 'Em All, para recordar a uno de sus miembros, al bajista Cliff Burton, y a este nuevo documental sobre su vida. We'll be right back. Bass solo, take one. Aprovechamos antes de continuar de saludar a otro de nuestros socios www.paislobo.cl, donde nos escuchas en formato de podcast todos los viernes, así que muy atentos, nos puedes buscar en la sesión de podcast y escucharnos entonces, o descargarnos y escucharnos cuando tú quieras. Así que un saludo para todos los auditores y además para todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y ahora llegó el momento de revisar algunos de los conciertos que se darán pronto en nuestro país. Iniciamos con una banda que se va a presentar el 29 de agosto en el Espacio San Diego, en Santiago. Me refiero a la banda de post-hardcore formada en Irvine, California, en 1997, Tris, quienes llegan por primera vez al país. En la actualidad, la banda está integrada por Dustin Kensuru en voz, Tepei Teranichi en guitarra, Eddie Breckenridge en el bajo y Riley Breckenridge en la batería, quienes han dado vida al grupo, y no solo a ellos, sino también a muchas personas que sufren de cáncer, ya que la agrupación efectúa donaciones y obras de caridad para diferentes instituciones dedicadas a ayudar a personas que padecen de la enfermedad. En la actualidad tienen 9 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su última producción del 2016, To Be Everywhere is to Be Nowhere, el tema Blood on the Sand. Y en otras visitas ilustres, Paradise Lost, agrupación pionera en el sonido de metal gótico, formada en 1988 en Halifax, Reino Unido, llega a Chile el próximo 6 de septiembre para presentarse en el Club Blondie. Fueron 4 años de ausencia desde su último concierto en Chile, quienes van a llegar a territorio nacional para presentar su más reciente trabajo, Medusa, editado el año 2017. Recordemos que esta agrupación está actualmente integrada por Nick Holmes en voz, Greg McIntosh y Aaron Eide en guitarras, Steve Emmonson en bajo y Adrian Erlarsson en batería, contando con un total de 15 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Say Just Word del disco One Second de 1997. Entonces, les recordamos los grupos que van a estar en nuestro país. La banda de post-hardcore estadounidense Tears, quien visita a Chile por primera vez el 29 de agosto para presentarse en el Espacio San Diego. Y nosotros la recordamos con el tema Blood on the Sand del disco To Be Everywhere is to Be Nowhere del año 2016. Y para el 6 de septiembre se tiene planeada la presentación de Paradise Lost, todo un clásico del metal gótico. Los recordamos en Paraíso Infernal con su tema Say Just Word del disco One Second de 1997. Yeah! Vamos avanzando en el programa de hoy. Aprovechamos de saludar también a www.riobuenonoticias.cl, donde los sábados estamos en formato de podcast. Un saludo para todos sus lectores y auditores, y les recordamos entonces que nos busquen los sábados como Paraíso Infernal en www.riobuenonoticias.cl. Nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos a revisar rock latinoamericano. Comenzamos con una banda chilena de metalcore fundada en Santiago en el año 2006, Cenizas, integrada por Fernando Salazar en voz, Andrés Catalán en guitarra rítmica, Miguel Ortega en guitarra líder, Antonio García en el bajo y Ángelo Flores en la batería. A la fecha tienen dos discos de estudio y nosotros ahora los vamos a escuchar con el tema Ecos del disco del mismo nombre, que fue editado en el año 2016. Y luego seguimos con rock latinoamericano, pero esta vez con rock ecuatoriano, con Vasca, banda de thrash metal fundada en 1990 en la ciudad de Cuenca. Vasca se orienta al género metal con líricas de carácter social, encontrándose también influencias de las vivencias cotidianas que toda persona normal las tiene. Sus letras hablan sobre la protesta social y la mitología, usando muchas de las veces metáforas. En la actualidad, la banda está integrada por Juan Pablo Hurtado como voz principal, Javier Calle, bajo y coros, Leandro Jara en guitarra principal y coros, Paulo Freire en guitarra y Tito Bravo en batería. Tienen 7 discos de estudio y nosotros ahora vamos a disfrutar del tema Apuesta a Ganar del disco Resucita del año 2006. Entonces, a continuación, damos paso al rock latinoamericano en Paraíso Infernal. Primero, con un grupo chileno, Cenizas, de su disco del año 2016, Ecos. Escuchamos el tema Ecos. Y luego, rock ecuatoriano con Vasca y su tema Apuesta a Ganar del disco Resucita del año 2006. amigos, la misma esquina jugándome el destino. Cada día apuestas a ganar, arriesgándolo todo hasta el final. Nos echarán y un viejo bar. Resistiremos. Un trago más hasta el final. Resistiremos. Brindando con el diablo y la muerte, pero esta vez no será igual. El que la pierda la cuenta pagará. Hemos llegado al final del programa de hoy y vamos a terminar escuchando grupos que están dentro de la historia del rock. Vamos a comenzar con Love, banda formada en 1966 en Los Ángeles, California, una de las primeras agrupaciones multiétnicas de Estados Unidos, siendo su música una combinación de rock, folk, shoegaze y psicodélicos. Tienen 11 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su tercer álbum, Forever Chains, de 1967, considerado como uno de los grandes álbumes de la psicodelia. El tema, A House Is Not a Motel. Y luego cerramos con una agrupación formada en 1968 en Londres, Inglaterra. Me refiero a Free. La banda se forma cuando el vocalista Paul Rodgers se junta con el baterista Simon Kirk. Paul Kossoff, que era otro de los miembros, un guitarrista principal de la banda, lamentablemente falleció producto de una insuficiencia cardíaca provocada por el uso constante de droga en 1976, lamentablemente a la edad de 25 años, siendo un guitarrista reverenciado en materia de blues rock. Sin embargo, la banda siguió adelante y el grupo se hizo famoso por sus sensacionales conciertos y sus incesantes giras, aunque sus primeros álbumes de estudio tuvieron pocas ventas hasta el lanzamiento de Fire and Waters, el cual incluía su gran éxito All Right Now. Esta canción les ayudó a asegurar su presencia en el Festival de la Isla de Wick en 1970, donde tocaron delante de 600.000 personas. Como los propios miembros supervivientes de la banda han reconocido, los problemas personales se cruzaron en su camino y les impidieron alcanzar metas mayores. Sin embargo, nosotros los recordamos hoy y los vamos a recordar con el tema que acabamos de escuchar con su gran éxito All Right Now del disco Fire and Water de 1970. Nos despedimos entonces con dos grupos que están en la historia del rock. Primero, Love, de su disco de 1967, Forever Chains, el tema A House Is Not a Motel. Y luego, Free, de su disco de 1970, Fire and Water, el tema All Right Now. Nos vemos, recuerden que nuestro correo es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Que estén todos ustedes muy bien y obviamente nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. At my house I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. By the time that I'm through singing, the bells from the schools of wars will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood. And if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Before they raise the parking. All right now, baby, it's